lo etérico de su vivencia, sean de objetos o personas, los cuales tienden a confundirlo, se debe a su falta de experiencia en la salida y proyección. Otra parte importante de este viaje astral es que lo que realmente se va a expresar es la realidad subconsciente. Por este motivo decimos que es un sueño que se manifiesta en forma visual, continuó el hermano Elohim, de manera que si la conciencia de la persona no es lo suficientemente clara, puede manifestar un subconsciente aterrador o puede perderse transformando esta experiencia en un sueño común de la vida del día a día. Deben entender, continuó el hermano Elohim, que ustedes están formados por tres cuerpos, material, físico, psíquico, alma, y mental, espíritu. Como son trilogía, los sueños también pueden tener un significado material, psicológico y espiritual. A veces los sueños son deseos materiales, cuyos deseos se expresan por anhelos íntimos que existen en el alma, de escapar de una realidad material que no les agrada, que les hace sentir inconformados, atrapados e infelices. La vida material muchas veces les juega malas pasadas, a pesar que ustedes son aparentemente felices, que puedan tener una familia que aman y hacer un trabajo con responsabilidad, en el fondo de la psiquis y del alma, hay algo que no saben, es como un vacío que el alma no puede llenar por más esfuerzo que hagan. Por eso los sueños los llevan a lugares hermosos, calmados, armoniosos, llenos de paz, porque es eso que les falta en la vida. Quisieran tener tal vez una vida más tranquila, más sosegada, quizás más estabilidad económica y con ello alcanzar la paz que buscan o les hubiera gustado realizarse en otras cosas que llenaran sus vidas. Esto tal vez los haría sentir más en conformidad consigo mismos, por lo tanto más felices. Cuando ven esa realidad y no les gusta, continuó el hermano Interano, la mente se acomoda y busca un escape a través de los sueños. Calló un momento y prosiguió, porque lo que sueñan es lo que íntimamente les gustaría que fuera la realidad en el plano en que viven, desearían vivir en paz, armonía y amor, cosa que en la vida material muchas veces no encuentran o no lo experimentan, solo lo sienten en ciertos momentos. La vida material generalmente para todos, se presenta de una manera que tienen que solucionar, problemas, ganar el sustento y bienestar, trabajando y esforzándose para conseguir aquello que muchas veces son inalcanzables. Los sueños y viajes astrales, no siempre significan lo mismo, continuó la hermana Interana, a veces son escapes, pero otras veces son realmente viajes al mundo antimateria, donde las almas experimentan los goces del espíritu. Pero otras veces los hombres escapan a través de otras formas dañinas y complejas. Estos seres huyen de sus problemas, responsabilidades y más, a través de realidades que en vez de ayudarlos empeora más su situación, como el alcohol, las drogas, medicinas psicológicas, una vida disipada, etc. Que al final los conduce muchas veces a un camino sin retorno. Algún día la vida les retornará todo el esfuerzo que han hecho, eso no lo duden nunca. Todo lo que realicen con amor siempre sembrará las flores más bellas.